Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 12 de enero de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para poder oírlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641 38 67 68 o intervenir en directo. Nos podéis llamar para ahora mismo, para intervenir en directo al 641 38 67 68, que hay personas por ahí que quieren que atendamos ciertos mensajes y ahora mismo no tenemos tiempo. Si queréis llamarnos y para intervenir en directo y nos lo explicáis, podéis llamar aquí al 641 38 67 68. Y bueno, vamos a empezar un día más, presentaremos a las personas que tenemos por aquí. Vamos a ver, empezaremos por Óscar, que está por aquí. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Hoy tenemos también a Javi. Hoy no está enmascarado, hoy está de cara al frente. A ver, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo. Cada vez nos escucha más gente, ¿eh? Claro que sí. La gente de Parques y Jardines, de CGT, CGTeros buenos, sí, están ahí. Oye, ¿qué programa tan guapo tenéis? Un saludo a la gente de Parques y Jardines. Y nos podéis llamar, ¿eh? Cualquier conflicto que tengáis, cualquier historia, estamos aquí. Saludo, que siempre estamos en contacto. Y a Isaac. Isaac, bueno, y buena tarda. Buena tarda a tothom. Buena tarda, Francesco, ¿qué tal? Buena tarda, muy bien, aquí otro día más. Vale, y me presento yo también, Josema, que también estoy por aquí tocando los botones y las teclas. Ahora miramos ese micro de Francesco, que me parece que no se oye muy bien. Y Y nada, bueno, pues tenemos temas como siempre por aquí. Hoy ha habido una comisión de explotación, un monográfico sobre el tema del Alcoloc, y vamos a ver qué ha pasado por ahí. Ha ido Óscar y nos lo explicará. También tenemos más temas, ¿eh? Tenemos también, bueno, hoy nos hemos enterado que nos va a dejar de TMB, de Metro concretamente, el director Óscar Playà. Se va de consejero delegado a esta nueva empresa de Rodalías de Cataluña, una fusión o una empresa mixta entre la Renfe, entre el gobierno central, el Estado y ya lo diré, la Generalitat de Cataluña. Y bueno, hay varios temas bueno, aquí de, perdona, dinos. Si me permites un poquito de humor así al empezar, como mínimo para esta nueva empresa se va un consejero delegado que no pueda decir nadie que ha comprado métodos que no pasan por los túneles, como se ha pasado con otras situaciones y otros consejeros delegados. Y tiene canción, ¿eh? Aquí no hay playa. Vale, eso sí que... Bueno, ya está, ya, venga, cerramos micros, Javi. Bueno, pues nada, Óscar, explícanos el tema este, cómo ha ido el tema del Alcoloc. Esto se estaba tratando por el CSS y ha pasado a explotación, ¿no? Un matiz. Sí. Autoloc es el nombre del... Alcoloc. Sí. ¿He dicho Alcoloc o Autoloc? Es igual, Autoloc. Es el nombre de la comercial, marca, ¿sí? De la marca comercial, sí, porque hay varias marcas. Sí, es el sistema este que se utilizará para poner, bueno, es un test que se hace antes de que arranque el autobús, para un test de alcoholemia que si, bueno, da positivo, pues el autobús no se arranca. Explícanos, Óscar. Pues sí, esto es una cosa que ya viene del año 22, que implanta la Unión Europea, que a partir del X del 24 tenían que venir los coches de los nuevos autobuses preparados para incorporar este sistema de seguridad, para que si tú vas con unas condiciones que no son las normales o las que tienes que tener, tengas que soplar antes y entonces el vehículo arrancará o no arrancará en función de cómo estés. En el año 24 ya empieza a ser obligatorio y ya pues he llegado aquí a la empresa y ya tenemos 7 vehículos que se supone que ya el día 19 entrarán en funcionamiento con el sistema este. Tenía que haber entrado ayer, el día 8, y no entraron porque parece ser que faltaban boquillas. No habían tenido suficiente tiempo para hacer la licitación de boquillas o algo, yo qué sé, y no tenían boquillas suficientes para hacer las pruebas. Pero perdona, creo que hace tiempo que saben que tienen que implantar este sistema. Sí, bueno, pues les ha cogido la vida por medio y no han podido comprar boquillas. Han tenido trabajo. Vaya, entonces, nadie sabía quién era el responsable. 10 días después se supone que lo van a implantar. En principio darán un paquete con X boquillas para cada turno de cada vehículo y pues tendrás que, cuando arranques el coche en cochera, tendrás que soplar antes de arrancarlo y si te deja, saldrás a trabajar, y si no te deja, pues no. Bueno, es como se hacía, ya contamos que se hacían dos explotaciones, ¿no? En Salamanca y todas estas cosas. Vale, pero luego, claro, explícanos un poco qué ha dicho la empresa, por ejemplo, en el turno de tarde, relevo, cuando se cambia conductor. No, claro, el tema del autólogo, nosotros como sindicatos y como parte social no estamos en contra porque es una obligación que nos impone Europa. Entonces, claro, de lo que estamos en contra es de la aplicación de este sistema en organización de la empresa. Claro. Y entonces aquí tenemos ya un lío porque la empresa dice que cuando haga un relevo, sí, principalmente este es el obstáculo más sí, poniente. Cuando te hagas un relevo en la calle, pues tienes que parar el vehículo y el compañero siguiente o compañera tendrá que soplar antes de empezar. Óscar, una pregunta. Tendrá que soplar delante de todo el pasaje, entiendo. Bueno, sí, se supone. Sí, claro. Si está en el pasaje dentro, pues tendrá que soplar. No sé dónde estará puesto. Supongo que estará un poquito escondido tocando la ventana, supongo. Pero no te... No nos han explicado, a mí por lo menos no nos han explicado eso. Sí, me parece que está por detrás del asiento o algo así. O sea, colgado ahí, me parece. Bueno, pero bueno. Entonces el problema radica en ese, que la empresa quiere que se haga como cuando te falta un relevo en la calle. Lo que pasa es que no falta ningún relevo, el relevo está allí. El relevo está. Con lo cual, el tema está ahí. El relevo es darse la mano, hola, ¿qué tal? Buena tarde, buen servicio. Adiós. Entonces la empresa, a través del portavoz que era hoy Paco Bernal, el jefe de la cochera de Zona Franca, el que se comió el marrón, es el que, bueno, que pues, explica el sistema del tema. No, no, que tal, que tiene que soplar y tal, y Pascual, y el compañero que saliente o compañera tiene que esperarse a que la persona que va a entrar sople y le arranque el vehículo. Y si no le arranca el vehículo, no sé qué. No, si no le arranca el vehículo es que no está. ¿Eh? Según ellos, no. Ya, pero físicamente su cuerpo está ahí. Sí. Bueno, no sabemos de telequinesia todavía en esta empresa, pero bueno, sí, todo llegará. O sea, está. Va. Ellos dicen que no está porque no ha podido arrancar, no está en condiciones. Y como vale, no estás en condiciones, no es. Supuestamente. Para ellos no estás. Supuestamente. Si no está, ese interior vale, es un fantasma. Y si tú no estás en condiciones, o el conductor entrante no está en condiciones, y el saliente está, ha hecho su jornada y está hasta las narices, tiene que continuar con el autobús estando el otro presente. Ese es el problema. Pues no, pues que venga un Robocop o un CESOP o un COP o lo que sea y se haga. En principio lo que quiere la empresa es eso, que tú te esperes a que la persona entrante sople, y si el vehículo no arranca, tú tienes que volver a tu puesto de trabajo, volver a soplar claro, para arrancar tu vehículo y continuar hasta el terminal, y del terminal tienes que irte a cochera. Con lo cual, depende de qué cochera o qué línea o lo que sea, te puedes pegar hora y media más. Qué barbaridad. Que además están estos vehículos en la cochera de Zona Franca, que no esto está. ¿Y si estás pasado de horas, lo contemplan? Le da igual. O sea, les da igual. Si ellos dicen que interpretan que la normativa les faculta para esto. Nosotros hemos dicho que la normativa no es para eso. Fuerzan la normativa. Claro, ellos dicen que para ellos que sí y para nosotros que no. Pero ¿han traído un informe jurídico que lo avale? No han traído. Han traído la boca. Es la normativa escogida que hemos dicho, que le he dicho, digo, pues si la estamos cambiando. Madre mía. Sí, claro. Digo, además que este miércoles próximo tenemos una comisión de explotación para hablar del tema de la normativa escogida. O sea, si la estamos cambiando, pues lo primero que voy a cambiar es esto. ¿Sabes? Claro. Ahora que me está dando pie, pues ahora diremos, la gente que plega, ha plegado, punto. No tiene que llegar al terminal, pues que a tomar por saco, que nos la cargamos la medida escogida. Empezamos así con estas gilipolleces, pues vamos. Hoy ha dicho que no, que si es un falso positivo, te cubren el día. Hasta que te hagan un análisis de sangre, para ti, para tan, no sé cuándo lo harán, lo que sea. Ah, eso, parece que es nuevo. A ver, o sea, eso es nuevo. Si es un falso positivo, si es un positivo... ¿Y cómo lo determinamos si un falso positivo? Pues cuando tú no te dejas, no arranca el vehículo, te harán una serie de sangre y la serie de sangre te dirá si estás es apto o no apto para trabajar. ¿Pero te lo harán el mismo día? Se supone que sí. La verdad que tanta rapidez no creo sea posible, porque claro. Bueno. El análisis tiene que ir a un laboratorio. Yo una pregunta, Oscar, ¿durante el mismo día hay que soplar más de una vez? Ellos hoy han dicho que si el autobús está parado menos de 30 minutos, no tienes por qué hacerlo. ¿Menos de? 30 minutos. Entonces están diciendo... Si tienes que estar parado media hora, entonces tienes que volver a soplar. Si no está media hora parado, el vehículo arrancaría. Como que ningún autobús en principio... Fijaros que... Yo ya le he dicho que cuando trabaje voy a soplar en todos los terminales. Cuando nos quedemos sin boquillas, a ver qué hace el entrante, porque no puede soplar. Imaginaros la incongruencia que se me acaba de ocurrir ahora. O sea, están diciendo, a ver, para empezar, que nadie quiere ir, entiendo yo que nadie tiene que venir bebido. Ni beber. Pero tú imagínate, están aplicando un sistema que parece más bien un paripé. Porque si tú lo que te están diciendo es que puede haber gente que tiene, pues yo qué sé, supuestamente por el miedo que tienen, un problema y puede ir bebido, te están diciendo que la opción es de soplar al inicio de jornada y que tranquilo, que luego en cada terminal o en cada semáforo le puedes ir metiendo un trago, que como no estarás medio minuto y 30 minutos parado, pues ya no se preocupan más. Claro. O sea, me parece algo que si se hace con todas las condiciones... Y con la intimidad necesaria y una intencionalidad pues que justifique la implantación y no por un puñetero paripé de querer quedar bien y cumplir con la normativa. Bueno, este es uno de los temas. Aparte también hay controles aleatorios que el sistema hace aleatoriamente con un logaritmo famoso. Ahora se te para el coche solo y entonces tienes que soplar otra vez. En ese momento, que no tienes relevo ni tienes nada porque no es tu hora de plegar. Sí. Si el coche no arranca, ¿qué pasa? Oscar, no será. Vendrá un Robocop que dice a quedarse con el vehículo, vender la Guardia Urbana, según ellos, vender la Guardia Urbana, que va a decir la Guardia Urbana que para ti que te di, yo no voy a ir. Eso ahí. También, otra cosa que y dudo. La gente, pues ahí estará, en el vehículo, esperando que venga el siguiente coche, o yo qué sé. Con lo cual, si lo haces para un control aleatorio, también lo puede hacer para un control de cambio de turno. Correcto. Claro, es que es lo mismo. ¿Eh? ¿Sistema? Bueno, pues eso nos han dicho, que también hay sistema ahí. Pregunta. Sí, yo te voy a hacer una pregunta. Si dicen que si soplas y sale positivo, la máquina da que positivo. La máquina puede dar positivo o falso. Positivo, sí, que sabemos perfectamente que puede ser. Que si te mojas los labios y no tienes nada, pues da positivo con alcohol. O que si simplemente te acabas de lavar los dientes con un y has con un colutorio, has hecho gárgaras, has glupajat amb un colutorio, vas a dar positivo y no en sangre. Entonces no es chocolate, no es una sanción. ¿Qué es lo que es? Entonces, ¿qué es lo que? Y por otro lado te dicen que no estás, pero que si das positivo sí es una sanción, pero si dicen que si das positivo representa que no estás, entonces ¿cómo te van a sancionar si no estás? A ver, yo sé que es un poquito así, pero si dicen que no estás, no, que ya, no has venido, para ser lunes, bueno, este jeroglífico te está destrozando la cabeza. No, tú tranquilo, la cabeza. Precisamente es para ponerlo. No, la pregunta también que te hago, a ver si qué protocolo tienes, o sea, se han explicado en caso de positivo, que puede ser falso, no, el tema se trata de decir, ¿dónde se va? ¿Dónde va la persona? Un montón de preguntas. No, exactamente, no sabemos. Dice que no han tenido ninguna pregunta cuando es falso, cuando en el Comité de Seguridad de Salud, que fue creo vale. que el 19 de diciembre hace sí. ya 20 días, quedaron registradas en el acta preguntas sobre el tema del Autolog. Hoy, que es una comisión específica de Autolog. ¿De explotación? En explotación. No han explicado ninguna pregunta que se les hizo en aquel momento y dicen, no, traenos preguntas y nosotros las contestaremos. Pero y ya por escrito, como queráis. No. No sé, hemos hecho un montón de preguntas, pero es que tenemos que dar por escrito, ejemplo, para que ellos nos contestes por escrito. Yo, por ejemplo, la duda que tengo es, a ver, en el momento que da positivo, por el motivo que sea, que puede, digamos que interpretamos que puede ser un falso positivo, la empresa, ¿qué va a hacer? Me va, como yo no estoy... Te cubre el día, ha dicho. Hoy ha dicho que te cubre el día. Vale, me cubre el día, pero tendrá hace que... Hace 20 días no decía tendrá nada. Tendrá que mandarme a algún sitio para que yo pueda claro, hacer tendrás que hacerte un análisis de sangre. ¿Dónde? Pero no explica dónde, cómo... No dice... ¿Y qué garantías hay? Claro, es que es eso, no me pierdo ahí. No, acaba de nacer un nuevo cuento. Bueno. Soplaré hasta que el autobús arrancaré. Los tres cerditos y el lobo. Bueno, Solo hay dos cerditos que son los conductores. Yo les he dicho que puede llegar un momento que no haya suficientes mandos para controlar un vehículo en la calle. Porque claro, si tiene que ir un mando a coger un coche con un sistema así, pues... Pues no sé. Llegará un momento que de repente la persona, se queden 40 coches en la calle. Claro, y la paraos. Persona, digamos, que debería ir a hacer algún tipo de control, que le cubre el día, pero tampoco sabemos si lo hace el servicio médico, si lo hace un laboratorio privado, si lo hace no han explicado el ministro eso nada, porque o la Guardia Urbana. Hay que hacer las cosas por escrito para que ellos se preparen y las puedan contestar. Un voto de confianza, que todas las cosas al principio siempre... Sí. Luego, poco a poco, se irá perfeccionando. Luego eso también ha derivado también al protocolo de alcohol y drogas que tenemos ya implantado en la empresa. Que se lo van a quitar ya, supongo. Sí, espérate, senta. No, porque es un éxito, según ellos. Un éxito. Se ha demostrado que muy poca gente, una milísima parte, tiene algún problema. Pues mejor, no pues entonces problema. Mejor. Vale. ¿Qué manera más guapa de gastar dinero público? Entonces ya le he dicho, digo, esto el protocolo del plan de alcohol es un tema para pagarle una minuta a GSM sí, tranquilamente, está, ¿no? Sí, por eso. Se han hecho los locos, se lo he hecho dos veces, sí. Pero se han hecho los locos. Hombre, si no hay, se han detectado que en esta prueba no hay problema, pues no sé para qué seguimos. Bueno, también le he dicho que tenemos el mismo derecho nosotros que nos están estigmatizando al colectivo de conducción, que el resto de colectivos también tenía que soplar, ¿no? También, claro. Eso sería lo y que tenían que poner en los vehículos de intervención, vehículos de lo material móvil, las grúas, en cualquier tipo de vehículo de la empresa debería tener esto porque somos todos iguales. Se supone. No, por ejemplo, pues algunos, tú cuando quieres entrar a la cochera tienes que pasar la tarjeta, CAT esa. Pues en vez de pasar la tarjeta CAT, que pongan un alcolock ese. Soplas para abrir la puerta. Puede ser. No, pero si ya personal, ha dicho que el paso no para todo, puerta, que en el paso para todo el mundo, que no hay nadie que se escape, que hay, y como también son aleatorios, digo, no, pues digo, hay gente que si lo ha hecho 5 veces, yo no lo he hecho ninguna todavía. Por eso son aleatorios. Claro, porque, porque hay un logaritmo que busca a las personas. No, según el CSS no hay ningún logaritmo. ¿No me dijeron, decías que había logaritmo? No, eso es para, algo, para, eso es para algo, el autolog del vehículo. Madre. El logaritmo es del protocolo de las cocheras es otro algoritmo diferente que no existía hace unos CSS, vale, que ahora sí que vuelve a existir. Vale. Es curioso porque hace tiempo interesante atrás, todo eso. Sindicalmente solicitamos información sobre todos los algoritmos que había en la empresa para tomar decisiones respecto a trabajadores. Y la empresa dijo que no había ninguno. ¿Ves? Y parece que hay. O sea que. Ya va que solicitarlo otra vez. No, se dice que hay. Tendrán que dar ya cuando nos escuchen que nos lo expliquen y nos digan todos los que hay. Bueno, les hemos estado atacando bastante. Hemos dicho que no todo el mundo va a soplar. No sé qué. Dicen, no, sí, todo el mundo sopla. Digo ¿quién sopla de 4 a 6 de la mañana? ¿O antes de las 8 de la tarde? O antes, no, antes de las 9 de la tarde. Porque las horas establecidas para hacer los controles son de 6 a 9 de la mañana y de 8 a. O de bueno, 9 de a 12. 9, de 9. De 9 a 12, ¿no? Sí. De 9 a 12. Entonces, sí. La gente que trabaja, que sale el coche, saca el coche a las 4 de la mañana. No sopla, no sopla. Nunca. No sopla nunca porque no están. Claro. Y el que explica antes de las 9 tampoco sopla nunca. Porque. Empieza después de las 10 tampoco. O el que llega a la cochera y llega porque más tarde medios. No está obligado a soplar. Porque es un protocolo que está viciado de cómo está implementado. Bueno, ha dicho que igual a partir de mañana cambian el eso y a partir de las 4 de la mañana la gente sopla. Sí. Ah, muy bien. Entonces tenéis que hacer otra licitación, ¿no? Porque si esta está aprobada de 6 a 9, pues no será de 4 a 7. No van a venir gratis. Claro, claro. Al final de tanto soplar vamos a acabar todos mareados. Y va a ser peor. Sí, bueno, que se ha convertido en un guirigay. Al final, pues, no sé qué. Nosotros no contestábamos, nosotros atacábamos. Y, pues, no, al bueno, final, sí. Ha quedado escrito que la parte social está radicalmente en contra de la implantación del sistema de aplicación. De este sistema, de este protocolo, bueno, de actuación. Ello, evidentemente, no del tema de auto. Sí, de que haya los controles. Del control del vehículo, porque eso es por ley, eso pero por ley. Sí del tipo de. Sí, viene de ya. De cómo lo quieren implantar en esta empresa. Viene ya del fabricante, no se puede hacer nada, evidentemente. Vaya, que no sea un cumplimiento, que sea efectivo realmente y que haya unas garantías laborales para la gente que no. Pero como sí, no, yo no, quiero como saber. No ha respondido. No, yo hay claro. Que hacer las por escrito, pues no todo. Sabemos. Yo quiero saberlo todo. ¿Dónde mira, me yo, manda? ¿Dónde yo voy? Te digo y una dónde, cosa, si tú me estás no diciendo que en un protocolo tú puedes llegarte a quedar por si alguien no está, que sí está, a esto se le suele llamar guardia. Como las guardias que hay de muchos directivos, que son guardias semanales, que cobran su buen dinero cada año, pero sus miles de euros a cabo del año, por si pasa algo, estar disponibles. Pues yo te digo una cosa, si esto es así, yo no lo cambio por dinero, pero implícitamente supongo que le han dicho que eso es una guardia, ¿no? ¿Habrán dicho? ¿No? Ah. No. Ellos te dicen que no te ha presentado. La gente que va a hacer, baja del vehículo y va a hacer, ¡buf! Ahí te quedas. No van a esperar ni el otro ni que se suba. Y ha dicho que eso está que estamos muy viciados, que no puede ser esto, que tienes que esperar que tu compañero arranque. Actualmente uno tiene que esperar que lo según, arranque. No, pero estamos muy mal acostumbrados. ¿Y lo pone la normativa? Según Francisco Bernal. Yo diría que no lo pone la normativa. No. Pues normalmente cuando presencialmente la persona ve al compañero, ya se hace cargo del vehículo. Vaya. No es una cuestión de circulación. O sea, tú te haces cargo del vehículo, claro. Cuando tú ve a la otra persona. Dice, tú eres el relevo del turno 8. Sí, soy yo. Vale, venga, hasta luego. Y me voy, claro. Evidentemente. No voy a esperar que el del turno 8. Si el coche está en el terminal y tiene que estar parado en el terminal, tendrás que esperarte que el relevo salga. Llegue la hora que salga. Oh, y tú claro. Esperando. En el caso del terminal, sí, ¿vale? Claro. Que cargue, que todo. Eso es una, y es la hora una cosa absurda. Están bueno, para salir del colegio, tú no puedes ir porque tienes que estar esperando. En fin. Y propuesta que se ha sacado en el CSS para que hicieran que fueran al terminal, no sé qué. Hoy lo habían obviado hasta que le hemos dicho, hombre, se te dijo que hicieran eso en el terminal y. Ay, es que estas propuestas. Ay, no nos acordábamos. Bueno, es que además. Han venido una reunión que se supone que ya estaba planificada de explotación sobre el tema este. Sin respuestas. Sí, no. Y tenían preguntas. Sin respuestas. Ha habido más preguntas todavía diferentes y no tienen ni respuestas para lo que había antes, ni para las de hoy. Y recordamos que. Prepararse las reuniones sí, como parte de la empresa. Perdonar, de hacer el control. Días, Han estado de vacaciones en Navidad, todos estos. Y no hemos hablado del tema de la privacidad, le hemos dado una pincelada, pero claro, eso de que haya pasajeros, imagínate, hay relevo a veces. A mí me ha pasado veces en la playa o en el Paseo de Colón en verano, que no, casi no puedes ni subirte al autobús para hacer el relevo, y con toda la gente allí casi apretada ahí en el cristal que ahora tenemos, y ahora me tengo que meter ahí a soplar, que toda la gente, digamos, mirando eso, yo no tengo por qué. Francesco, sinceramente, no te preocupes, me parece un abuso por parte de esto. Pero está preparado, le han licitado cortinillas. Cortinillas negras. Sí. Bueno, que me la dejen todo el día, entonces, la cortinilla. Ya podremos negociar. Ha licitado cortinillas. Hay una solución, hay una solución muy... Es que lo dices tan muy rotundo. Hay una solución bastante lógica, que es ir a hacer el relevo a la cochera. No, claro, que no hay otra. Bueno, el cochero, como mucho no, en la término. Cochera, en la cochera. A ver, no solo es lógico. No solo es lógico. Destrozamos todas las líneas, en fin. Pero tenemos relevos y estamos con nuestra privacidad. Sí. Nadie se entera de lo que puede pasar. No nos estigmatiza a la gente ni nos ponen en las redes sociales el conductor estaba borracho. Pero eso es lo que va a pasar. Hay que tenerlo claro, que es lo que va a pasar. Tenerlo claro. Pero que esto ya está pasando en otras empresas. Que hay empresas que empiezan. El servicio empieza y acaba en la cochera, y cuando tiene que sustituir uno, sale antes de la cochera, se solapa y va a hacer lo que tiene que hacer. Sin problemas de repostajes en verano, ni a ver cómo está de gas, si hay batería, etcétera. O sea, realmente no hay que inventar nada. La cuestión es de reorganizar toda la cosa. Hay que actualizar cómo se actualizar. De esta forma, a mí me parece que, bueno, que en realidad ellos implantan su sistema y búscate la vida. Eso es el resultado. Bueno, ellos imponen su sistema. Implantan y espabilate. Ya veremos. Bueno, pues. Bueno, pues nada, por ir cambiando un poco de tema. No da ocho horas más. Una persona le pregunta cómo está lo de la V16. Ha dicho, no, es monográfica de Alcoloc. Ah, vale. Entonces, adiós. Llevamos ya 12 días con la V16 implantada, y aquí pues no tenemos V16, ni cajetilla para ponerla, ni nada de nada. Evidentemente, si lo tuvieran, pues lo hubieran dicho, porque todos sabemos que actualmente pues los coches salen sin los aparatos. Y la escalera para ponerlo encima. Me imagino que el seguro de responsabilidad, este seguro que hay en la empresa, que según el consejero delegado es para toda la plantilla, para cuando hay alguna cobertura hecha sin mala fe, cubra los gastos derivados, pues me parece que se tendría que utilizar, porque justamente indicó que era para toda la plantilla. Y desde aquí permíteme el inciso, que lo acabo de recordar ahora. ¿Os acordáis que en la calle Valencia, creo que es Valencia, Paseo San Juan, o ahora no exactamente, no lo recuerdo, que hay un semáforo que se cierra muy rápido y muchos compañeros y compañeras habían recibido multas porque Mallorca pasa San Juan. Es Mallorca, bueno, Mallorca pasa San Juan. Pues yo entiendo que este seguro, la empresa ya estará haciendo las acciones necesarias para recurrir esas multas o como mínimo pagarlas, porque si cuando el conductor pasa por delante está en verde y cuando la cola cruza está en rojo, le viene la multa, supongo que la empresa ya habrá hecho todas las actuaciones necesarias para que la persona de conducción... Espérate sentado. Bueno, no sé, entonces que hacemos lo que decimos o donde digo. Bueno, pues como había un ambiente de hostilidad con el tema ese, que dijo la ENE, vamos a decir que es para todo el mundo y ya está. Así, claro, A ver si lo creemos. Pero cuando haya un problema con un compañero que no tenga dolo, a ver si le van a pagar una multa o lo que sea, o un accidente, a ver si es verdad. Vale, no estoy seguro, pero no sé yo si este tema lo tocamos. Sí. Si detrás tienes una ambulancia que llega con... Sí. Y tú te saltas ese semáforo. Con precaución para que pase, claro. Se supone que es la grabación, sí que debería verlo, se supone. A ver, si estás molestando, normalmente también tengo que decirte que se apartan los coches pequeños, y ahí lo sabemos, que se apartan normalmente, pero si te tienes que hacer un poco de maniobra, entiendo que estás cubierto por el momento si se demás todas las precauciones. Es el deber que te toca. Simplemente era por a tipo personal, por mi ignorancia, ¿no? Tú no te fías mucho. No. Bueno, porque yo... Las zonas esas 30 de los colegios, los domingos no debían funcionar. Y funciona. O las fiestas oficiales, y tú ves ahí que pasas a 40, que y ¡pum! Aquel día puedes ir a 50 y pasas a 40 y está todo en rojo ahí. Sí, porfa. Sí, correcto. Y han llegado multas a compañeros diciendo el día tal, pasó usted por este sitio, que tienes que pasar a 30, a 43. ¿Pero en festivos? Sí. Entonces la empresa supongo que hace el recurso de oficio. Sí, no, mejor de la vida sí, tú. Sí, sí, sí. Ya sí te digo, no me lo puedo creer. Sí, no, sí, no, yo no les han multado a los compañeros, pero porque han dicho, pero si era fiesta, ¿qué coño? Debería ser 50, claro. No, que los festivos y los en agosto y los festivos son sí. son a 50. Vaya. Pero han llegado. Muy pues, que, pues de poco nos sirve tener una presidenta teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, entonces, para gestionar estas cosas. Bueno, es que mira por el toda la ciudadanía. Ella lo gestiona sí, muy bien, si va en coche oficial. Y uy, ahora que en el barrio gótico van a dejar en las calles oscuras las luces de Navidad para que esté más iluminado y más seguras las calles. En Navidad agosto, eterna. En agosto sí, también. Sí. Navidad es una buena eterna. Iniciativa. Porque las farolas se piensan que era una revista. No. Va, ah, vale. O sea, en lugar de iluminar bien las calles y poner unas farolas en deja condiciones, las luces de deja Navidad. Las luces de Navidad. Correcto, ¿no? Afirmativo. Uh-huh. Sí. Esto se llama aprovechar los recursos. Está bien, está sí, bien. Sobre todo. Siempre lo que pasa es que las luces de Navidad no van a estar encendidas como estoy diciendo, una Navidad eterna, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que pasar. Ahora Barcelona va a ser la ciudad de la Navidad eterna. Ahora venga, sí, más turismo para vivir la Navidad pues eterna. Se la han cargado Venezuela, pues la tienen que traer aquí. Claro. Venezuela dice. Y nos vamos a Navidad en octubre. Pero Oscar, que nos vamos a cargar al alcalde de Vigo, hombre. Bueno, pues nada, yo voy dejando aquí hablar a la gente, aunque hemos acabado el tema del alcohol, pero como todos los temas son interesantes, pues bueno, vamos dejando aquí hablar. Y lo suyo sería poner ahora la canción esta de A mí me gusta el pim, pim, pim, pim, pim, ¿no? Sí. Después de hablar del alcohol. Pero, no dice Isaac. Isaac se pone con su cara seria, su cara respetuosa, aquí diciendo no, hombre, bueno, a ver. Siempre está litros de alcohol o cosas de estas. También, no, pero mira. Hostia, siniestro total. Ramoncín es un poquito. Pero como me han pedido. Siniestro, total. Sí, pero bueno, me han pedido una de Barricada y vamos a poner aquí en blanco y negro de Barricada. Ya sabéis que esta música solo la podréis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Y nada más. Os la pongo otra vez porque estaba casi acabada. Mejor empezamos desde el principio. Para crecer, la ciudad parece distinta. Volvemos por aquí y os vuelvo a recordar que esta música solamente la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Y tenemos un audio del compañero Fran, un colaborador, una persona que nos escucha y un colaborador. ¿Cómo decías, Isaac? Un muy buen audio. Muy buen audio, ¿verdad? Me ha encantado. Sí, y entonces vamos a escuchar porque, bueno, con este audio el compañero Fran quiere abrir un debate. Entonces vamos a ver si calienta el debate y nos atrevemos a hablar un poco o lo dejamos para otro día. A ver, Fran, ¿qué nos explicas por aquí? Saludos, compañeros y compañeras de Radio Rosco. Como oyente y como persona afín al movimiento anarcosindicalista, pues quisiera hacer un aporte para abrir en estos tiempos que corren, en los que lo único que tenemos es una abrumadora cascada de información, entre comillas, pero a veces lo que nos falta es desarrollar algo de debate y algo de un debate ideológico, un debate de principios. En anteriores programas habéis comentado el tema de, bueno, que los autobuses habría que poner una validada más al final del autobús, lo que podemos decir la tercera puerta, ya que, pues bueno, hay de pasaje que entra por dicha puerta y no viene picando el billete oportuno. Yo, personalmente, como usuario de, y vamos a decir, vecino de esta ciudad, lo primero que planteo es, escuchando vuestro programa, pues el del Falco, porque no tiene otro nombre, que desde la dirección de TMB, tanto en bus como en metro, pues se lleva haciendo durante, vamos a decir, prácticamente desde su día de la creación de esta propia entidad. El desfalco, pues a veces tiene una barra oscura y por otra parte tiene la cara, digámosle, legal. Pero bien sabemos que esa legalidad tiene de muchas trampas, ¿no? Por tanto, cualquiera que haya escuchado vuestro programa durante los últimos años o haya seguido la actividad de la sección sindical de CGT Bus, la denuncia constante de esos 350 a 400 fuera del convenio y esos sueldos completamente astronómicos, ¿vale? Por tanto, aquí abrimos un debate. Por un lado es la ciudadanía la que tiene que cumplir con el orden establecido. El orden establecido dice que tenemos que pagar el billete y a la misma vez hay de una casta social que vive completamente en la opulencia. Esto quedaría claro a cualquiera que sepa sumar y restar. Pero por otra parte, como organización anarcosindicalista, lo que tenemos que plantearnos siempre es que el dinero es el problema de la humanidad, es decir, el capital, sea este por parte de lo privado o sea incluso por este parte de lo público. Y como bien comentabais el otro día, pues se pagan los transportes públicos, pues tanto por el billete, pero luego por muchos impuestos directos o indirectos. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Hacia una sociedad que ponga los recursos al servicio de la misma. Recursos la administración tiene completamente de sobras para que los transportes públicos fueran gratuitos para todos y todas. No un bono que está financiado el 50% desde el Estado, lo cual lo sirve como una coacción política constante, por no decir una más, dentro de todas las que tenemos cotidianamente. Recursos tenemos suficientes. Lo hemos visto como después de la petición de Estados Unidos, toda Europa ha aumentado el gasto militar astronómicamente. Vemos, por otro lado, todos los grandes gastos que hay y todos aquellos que desconocemos. Por tanto, el transporte público hay que verlo como un transporte para todos y todas, que tiene que ser una herramienta para combatir el cambio climático, el cual ya no es futuro, sino que es presente, y que si se quiere que el transporte público realmente reste al vehículo privado, primeramente hay que doblar, porque hay que decirlo así, hay que doblar la cantidad de autobuses. El metro es más difícil por la cuestión de seguridades que puede llevar y otro método de transporte que se pueda mejorar. Por tanto, no hay que pedirle más a la ciudadanía que pique el billete. Bien sabemos que parte de quien lo está pagando actualmente, sobre todo en algunas líneas, es el propio turismo, el cual tiene una benevolencia a la administración con este colectivo, no solamente por el tema del transporte, sino por muchas otras cuestiones que no hace falta detallar. Son una casta social diferente a los autóctonos, es decir, a nuestra clase trabajadora. Y lo que hay que poner en evidencia también, por otro lado, y ya para acabar, es reflexionar sobre qué nos cuesta que se pague un billete. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, ¿cuánto valen las máquinas? ¿Cuánto valen las cámaras de vigilancia? ¿Cuánto valen las puertas? ¿Cuánto valen los propios billetes? ¿Cuánto vale la contabilidad? ¿Cuánto valen las empresas de seguridad, de matones, testosterónicos que andan por el transporte público? ¿Cuánto vale gestionar propiamente el que se cobre un billete? Y esto nadie lo pone sobre la mesa, pero si supiésemos los números de lo que cuesta gestionar propiamente que la gente pague, a lo mejor seguramente el transporte público lo veríamos desde otro lugar, a que fuera gratuito. Porque la única manera de que el transporte ya reste al coche privado, a la contaminación, a la deforestación, a la guerra por el petróleo, las guerras que ya estamos viendo últimamente, la invasión de Estados Unidos sobre Venezuela. El petróleo se acaba. Y tenemos que plantearnos que para poder hacer esa transición ecológica hay que potenciar el transporte colectivo. Por tanto, como CGT, como libertarios, como anarcosindicalistas, hemos siempre sido parte activa dentro de la defensa de lo público, pero a la misma vez también de la defensa de lo colectivo, de lo común y de la naturaleza. Bueno, compañeros, compañeras, aquí dejo el debate abierto. Bueno, pues el debate ha quedado abierto. La verdad es que cuando hemos escuchado el audio, pues nos ha parecido muy interesante. Gracias por estas palabras, porque la verdad es que tienes mucha razón en todo lo que dices. Y bueno, yo quería comentar que cuando hemos hablado el tema este de la ausencia de validadoras en la parte trasera y tal, más que por un hecho recaudatorio, yo por mi parte más que nada lo he expresado por el hecho de que esas validaciones no constan, por lo tanto no sabemos las personas que llevan los autobuses. Por otro lado también es por el hecho discriminatorio, digamos, de que unas personas que, digamos, respetan su cola y hacen, bueno, entran por donde tendrían que entrar y tal, pues van pagando sus billetes, sin embargo otras personas no respetan a esa gente y entran por detrás sin validar y sin, no sin pagar ya, sino sin hacer constar ese viaje, ¿no? Pienso que el tema validadoras y tal, a pesar de que es un gasto, es necesario, aunque el transporte público fuera gratis, aunque no nos costara viajar, yo creo que sería necesario, porque las personas que somos de la ciudad o que somos del territorio, digamos, tendríamos que tener, claro, pues un pase o alguna manera de poder acreditar o poder validar, digamos, hacer válido ese viaje, a diferencia de las personas que vienen de fuera. No digo que las personas de fuera tengan la obligación de pagar, pero sí que tendrían que colaborar de alguna manera al sostenimiento de ese transporte público, ya sea o bien validando y pagando, a diferencia de las personas que son de aquí, como por ejemplo con el tema de la tasa turística esta, pues pagar un poco más y van a utilizar el transporte público, por ejemplo, ¿no? Luego también hay una serie de gastos. Yo estaba pensando hoy sobre el tema este de las bonificaciones que hay para comprar vehículos nuevos, ecológicos, vehículos eléctricos y tal. Bueno, se tendría que incentivar más lo que es el transporte público más que lo que es el vehículo privado, porque una persona que, por ejemplo, se pueda o tenga el poder adquisitivo para comprarse una vivienda, pongámosle, por ejemplo, en Collblanc, por 400.000 o 500.000 euros, y que luego tenga que ir a trabajar, pues no sé, a Zona Franca, a Cornellá, a Paseo de Gracia, teniendo la boca del metro en la puerta de su casa, no le veo el sentido de que además pida una subvención para que le pongan un cargador en el parking de su casa o para que le subvencionen la compra de un vehículo eléctrico. No creo que el resto de la ciudadanía tengamos que pagar el capricho de otras personas. En conjunto tendríamos que pagar el bien común, no el capricho de nadie, que evidentemente cada uno es libre de cada uno y cada una es libre de viajar o de desplazarse como quiera. Pero bueno, estos incentivos, estas subvenciones se tendrían que valorar más, pues dependiendo de las necesidades de movilidad que tenga cada persona, de la poder adquisitivo de cada persona, y no simplemente por el simple hecho de comprar un vehículo, porque eso es beneficiar, digamos, a las personas que pueden hacerlo, no a todo el mundo, porque el que tenga que ir por transporte público va a tener que hacerlo, no podrá comprarse ese coche. Bueno, en fin, bueno, yo he empezado el debate y he dado mis puntos de vista y tal, así por encima, pero vamos, yo creo que por lo menos yo lo veo así, de esta manera. Sí, hombre, siempre se hace un favor a los constructores, evidentemente, y el transporte público se recorta, porque mira, pues ahora voy a enganchar con el otro argumento que tiene después, y que sí que muchas veces hay recorte y en lugar de ampliación del servicio. Verdaderamente sabemos en el mundo al que vivimos. Mira, esta mañana saltaba la noticia que el 1% de las personas más ricas del mundo ya ha gastado el CO2, el nivel de contaminación que tenemos durante el año 2026, el 1% de la población más rica ya ha gastado todo ese crédito que tenía para contaminar. Y hombre, estamos a día 12. Bueno, si te desplazas en avión tres veces al día, pues se calcula tú lo que puede contaminar. Claro. Es que de hecho, bueno, el hecho de que el transporte público sea gratis, a ver, sería perfecto y sería lo ideal, teniendo en cuenta que los impuestos lo que hacen es redistribuir la riqueza, y eso que estoy hablando de esas subvenciones, no es lógico que redistribuyamos la riqueza subvencionándole a personas para que se puedan comprar vehículos. Cuidado, cuando no tienen la necesidad, ¿eh? Si tienen la necesidad, evidentemente, pero por capricho no veo que tenga ningún sentido pagar impuestos y subvencionar a estas personas. A ver, Joseba, hoy estás sacando ya todos los argumentos y poco nos dejas. Pero bueno, yo, si me permites, te diría que sí, que para empezar, cuando, por ejemplo, en transporte convocamos una huelga, nos dicen que es un servicio esencial, y como servicio esencial tiene que haber unos mínimos, al igual que la sanidad, al igual que la educación, etcétera. Entonces, si l'ensenyament és gratuït, si la sanitat la tenim gratuïta, el transport no ociós, el transport per moure'ns dins d'una ciutat on volem contaminar menys, com estàs dient, doncs ho hauria de ser. Però no, però recordem que mai és gratuït, que es paga, però ja s'està pagant indirectament, s'està pagant amb els impostos, quan comprem, doncs, o quan paguem un cafè, quan paguem l'impost de l'IBI, quan paguem qualsevol tipus d'impost, hi ha una part que ja va a part aquí. Sí que, evidentment, crec que el company ha dit que, bueno, des del seu punt de vista, que estic completament d'acord amb ell, i des d'un punt de vista, pues, anarcosindicalista, que jo diria no cal ser de cap manera anarcosindicalista per creure en això, però simplement utilitzant el sentit comú, si ja mirem d'utilitzar els recursos i potenciar aquells impostos de tercers per financiar-ho, i quan dic impostos, com tu bé deies, vol dir la taxa turística que fa, que es paga per revertir sobre l'ús que en fan alguns turistes a la ciutat, perquè hi ha turistes que diguem-ne van a llocs on es recauda i turistes que d'altra manera no. Llavors hauria d'haver un mecanisme perquè precisament augmentés en la mesura necessària, a més en una ciutat que estan completament saturats de turistes, aquesta taxa o el que sigui, i revertís amb els ciutadans que estem essent afectats precisament per aquestes hordes, com es diria així, com hordes de turistes, no? No sé com es diu en català, amb aquestes aglomeracions de turistes. I estic d'acord amb tu també de que s'hauria de seguir pagant, vale? Seguir pagant el bitllet senzill per qui no es diguem una ciutadà d'aquí, per aquella persona que vingui de fora, de fora vull dir, de fora en aquest cas de l'estat. Sí, per turisme, vale? Bueno, els turistes, com per exemple passa amb algunes ciutats on ja no tens ni què validar. És a dir, aviam, sí, estem en rècord de validacions. Què és més important? Controlar exactament, que es poden fer moltes maneres estadístiques, controlar el passatge. No cal que sigui tot per validació, perquè també és tot molt relatiu. Qui té... Jo, per exemple, ho he vist a Suècia, ho he vist en ciutats alemanyes, que qui té el pagament fet... Pues té una acreditació que ja diu que pot viatjar pues, amb tota una sèrie de transports i no té ni per què validar, pot entrar per qualsevol porta, etcètera, etcètera. I la persona que ho utilitza puntualment, sí, que ve de fora, pues valida amb unes màquines que hi ha per contacte, per targeta de crèdit, per lo que sigui. Doncs escolta'm, doncs sí. Per altra banda, el que deia el company dels vigilants de seguretat o de les càmeres, bueno, això ja, més enllà del control d'accessos, que estic d'acord amb ell, que possiblement hi hagi una despesa que no crec que sigui ni molt menys la compensi, però sigui, evidentment, hi ha un gasto, doncs el que s'hauria de fer doncs és una vigilància per seguretat de les persones, de que no hi hagi doncs, gent agressiva, de que no hi hagi... Però sí, verdaderament... jo crec que ara mateix el control, i permeto-m'ho dir, el control que tenim ara del bitlletatge, per exemple, el control, i per part de l'empresa, és molt de compliment, és molt de dir, bueno, anem a fer presència, quan realment hi ha línies o recorreguts i qualsevol persona usuària que en certs moments vagi per la ciutat en segons quins recorreguts veurà com pràcticament, per no dir quasi mai, hi ha controls en el cas dels autobusos abans de les 7 del matí o 7:45, quasi mai, quan hi ha molta afluència de persones, tampoc en llocs com el passeig marítim, quan hi ha les sortides de les discoteques, no hi ha operatius, hi ha uns horaris molt concrets i no s'adapta als controls a les hores que també s'ha d'estar pendent i precisament quan falta més control per seguretat, perquè la gent vagi en condicions. Bueno, és molt llarg el tema, dona no per un debat, sinó perquè tots diguem la nostra i també aquí podem anar el mateix. Sabem lo difícil que és la circulació amb un auto, amb un vehicle llarg, gran, dins la ciutat de Barcelona. Si restringeixes a les zones cèntriques, com han fet algunes ciutats, l'accés, el restringeixes ja no pel tema de contaminació, sinó el restringeixes només pels veïns, també estaràs obligant d'alguna manera a que s'utilitzi transport públic, i estan veient que els pàrquings són caríssims. Si d'alguna manera la via pública la deixes per les persones... o vas eliminant, que s'està eliminant bastants llocs d'aparcament i ho transformes en un espai d'accés, de passeig, doncs bueno, que tingui un cotxe doncs ja optarà per tindre, doncs, pagar-se el seu pàrquing o el que sigui, és a dir, aquell espai gaudim-lo per tots, i si no hi ha llocs per aparcar, aneu-vos per exemple a la ciutat de Londres i veureu que al centre no hi ha llocs d'estacionament si no és en un pàrquing, la gent ja no va directament allà, o el que va doncs sap que té un cost i la gent doncs es mou en transport públic. Bueno, pues es esto, no más que nada. Es que yo me estaba acordando de un tema ahora, con el tema, cuando estaba hablando esto de la redistribución de la riqueza, que es, o sea, la manera de hacerlo es, digamos, con los impuestos, ¿no? Evidentemente, si pagamos impuestos es para ayudar a personas que lo necesitan, y las personas que no lo necesiten no tendrían que abusar de estas ayudas o estas subvenciones. Entonces, yo me estoy acordando en este aspecto de un servicio que tenemos nosotros aquí en nuestra empresa, sí, que es el Fondo de Asistencia Social, el FAS. Sí. Yo creo que este servicio, ya lo dice el propio, digamos, nombre del servicio, que es el Fondo de Asistencia Social. Es para ayudar a personas que en ese momento, por lo que sea, no se pueden hacer cargo de según qué gastos. Y hay un fondo, hay una cantidad determinada cada año. Lo digo porque tampoco abusemos de estas cosas, las personas que no necesitamos. Yo, por ejemplo, os voy a decir que utilizo gafas y nunca he utilizado la ayuda que me pueda dar el FAS para comprar unas gafas. que son porque 50 creo euros, que no lo he necesitado. Sí, de momento. Creo que no, no, bueno, creo, no, no, seguro, bueno, no lo he necesitado. 50, a lo mejor hace año años tampoco. No me hubiera ido mal. Cada tres años. Cada tres años. A mí, francamente, como trabajador de creo la empresa, que, creo que con, hay un problema con el FAS, creo que se va a subir a 5. A cinco años de a mí me parecería, a mí personalmente en mi caso, y entiendo que es en la mayoría de casos, pues ridículo decir y falso decir que no me puedo pagar unas gafas, ¿vale? Trabajando aquí y que esto se... Entonces, para mí el problema no es que se paguen 50 euros y que quien pida que se le paguen las gafas lo haga mal, sino que el FAS propiamente no tiene los mecanismos de control para que para aquellas situaciones, para verificar aquellas situaciones de necesidad real. Sí, claro, porque, se convierte en un... Nadie hace mal, nada mal, yo no lo he pedido nunca ni lo voy a hacer. Pero no sé que esté en la miseria, que no lo voy a hacer. Pero que no vamos tampoco a estigmatizar a la gente que lo haya pedido. Ahora, ni para pagarme una muela o lo que sea, pero si hay una necesidad real, entiendo yo, de atención, de que alguien, imaginaros, tiene pues una persona en la familia con unas necesidades especiales, algo muy complejo y delicado, pues oye, para eso está. Pero ¿qué pasa? Que mientras las reglas del juego permitan que cualquiera acceda, es que si todos los que llevamos gafas aquí en la empresa pidiéramos la compensación esta, estoy seguro que no duraría ni una quinta parte de lo que suele durar los fondos del FAS. Bueno. Bueno, sobre todo eso, ¿no? Que es una cantidad que tiene un límite. Y entonces, bueno, yo personalmente prefiero dejar esa cantidad para otras personas que lo necesiten, que tengan hijos o familiares enfermos y necesiten medicamentos que puedan ser caros y que les va a resultar de ayuda. Pero ya que hablamos de debate, me he metido aquí en un tema hablando de transporte, me he ido. Ya que vamos a hacer de debate, y yo también te lo digo francamente, si lo abrimos, lo abrimos para todo, porque hay muchas cosas que cuando entras en el detalle se ven desequilibrios o posibles injusticias. Mira, tenemos algo que me parece muy bien, que es el tema de que si tienes un familiar con una discapacidad, tengas algún, y en función de los ingresos de ese familiar, tengas una ayuda que la sufragamos. Bueno, está un convenio y se sufraga, pues hay un importe económico, una especie de ayuda. Pero claro, una cosa es una ayuda para una persona que tiene un salario pues realmente pues bajo o no cobre nada, y que tenga las condiciones que se tiene que entender, igual que la ayuda escolar, etcétera. Pero claro, también te encuentras casos de gente que está ganando pues 70.000 euros al año o 80.000 euros y que esté utilizando esta ayuda. Sí. Me parece que el sentido también se pierde, aunque no, el que lo pide no hace nada mal porque el sistema lo admite. Y entonces pues no llegamos a todo, y ¿dónde pones la barrera para decir hasta aquí sí y hasta aquí no? Siempre va a ser injusto, pero ya que sacas el tema afecta mucho más. Sí, sí, correcto. Eso es como algunas situaciones a veces que se... Ahora no recuerdo casos concretos. No, pero el tema del FAS ahora es un problema porque generas déficit cada año, porque la cantidad no se puede aumentar. No se puede aumentar la cantidad nunca, la cantidad siempre es fija. Y se ha superado. Y es un tema legal que no te dejan cambiar el tipo de cantidad. Hay no se puede poner más fondos. 340.000 o 350.000 euros, y no puedes. Si tú vas dando demasiadas ayudas, llega un momento que se te acaba el dinero de este año, y si tú sigues dando ayudas, estás creando un déficit. Sí, porque te está comiendo la del año siguiente. Y el año siguiente, tú empiezas, ya no empiezas por 350.000, empiezas por 300 o por 280.000. Y ese es el problema que tenemos ahora. A ver. Y claro, si gastamos el dinero en cosas que nos... Sí, que no digamos parada, que no. Como decía Josema. Sí, a ver. Es mejor para estos temas de gente que tiene problemas en casa, que no puede pagar medicaciones porque no entra por la seguridad social, tratamientos por la seguridad social, estas cosas que no sí, se pueden. Sí, hay mucha historia. Está de claro de las limitaciones legales que hay. Pero cuidado cuando hablamos de limitaciones legales, porque algunas limitaciones legales pues no han dejado de permitir que algunos directivos con el mismo trabajo de un año para otro ganen 20.000 euros más. Aún con las limitaciones legales, se contrata gente a dedo, qué bien hilamos. Con sueldos de 120.000 euros, ¿vale? 120.000 euros más másters pagados de SADE, etcétera. Esto es la ley del embudo, ¿vale? Es que esto a veces es la ley del embudo. Disculpa, para algunos hay límites, pero para otros el embudo va en otra dirección. Disculpa, Isaac, pero... Al revés va. Pero es que es increíble a veces que cualquier persona se reprima de pedir estos 50 correcto. Euros, digamos, de las gafas por responsabilidad y luego nos enteremos y veamos la diferencia que hay, que no estamos hablando de... es ¿qué, increíble, qué, pero qué, bueno, eso entra en la responsabilidad, ver, o en la conciencia de cada persona. A ver, cada uno sabrá lo que tiene que hacer y sabrá por lo que ha sido contratado. Y cada uno sabrá, pues... Y las figuras tienen que existir, ¿vale? Pero también tiene que existir. Una de las obligaciones de las empresas públicas es optimizar los recursos, ¿vale? Y no engrosarlos a nivel directivo, ¿vale? A nivel directivo significa la pirámide no la puedes echar por arriba, porque una empresa de transporte lo primero que necesitas es quien lleva el transporte y luego todo el sistema que lo soporte, técnico, informático, ingeniería, etcétera. Pero a mí me da la sensación que esto a veces es una empresa, es una sensación mía, y tengo mis argumentos, de que más allá de dar un servicio público, que lo da, porque es así, lo da, también es un servicio de alimentar empresas externas y enriquecer, más que alimentar diría enriquecer, externalizando funciones en expensas externas, para mí, de que prácticamente esos servicios se podían internalizar generando ocupación y precisamente eliminando pues algunos cargos de responsabilidad que para mí están, bajo mi punto de vista, están de una manera flotante, porque cuando por ejemplo vemos, y es mi opinión, lo voy a respetar, vemos al consejero delegado, uh-huh, que se ha dedicado durante un tiempo a decir, hacemos un café, y ha hecho los grupitos de hacer un café, sí, a hablar. Qué bonito. A mí me ha llamado. Pero se acabó el café ya, ¿no? Parece. No hay café. Bueno, no hay café, pero ya, cuando uno está en esa tesitura que decide hacer un café, tú imagínate las. Solo, no puedo decir solo porque no sé lo que hace en su vida diaria. Vale. Aparte de los másters de SADE que le están pagando, aparte de su sueldo. ¿Qué dejas de hacer o qué podrías hacer en los tiempos del café para optimizar el funcionamiento de la empresa y que todo revierta como tiene que revertir, que es dinero público, ¿vale? Y eso, o sea, estás haciendo un café cuando resulta que hay servicio suprimido por falta de material, por falta de conductores, por diferentes faltas. Y tú, mientras tanto, te dedicas a ir a hacer cafés, que me parece bien. Bueno, seguramente tendrá bastante tiempo libre, supongo. Bueno, será por eso. Yo no lo sé, pero a mí que tengamos, no sé si es el tercer sueldo público más grande de Cataluña, por encima del presidente de este país, del presidente de la Generalitat, y su tiempo lo dedique haciendo cafés, que no significa que no se interese por la gente, ¿vale? Y de las necesidades, no me parece muy lógico. Me parece un postureo de cara a la plantilla y, francamente, pues me parece que no se están haciendo las cosas bien. Pues yo creo que es para resistir más tiempo. Si bebe tanto café, para resistir más tiempo despierto, ¿no? No, puede ser descafeinado, ¿eh? Y trabajando duro. Puede ser descafeinado café. También. Sí. Bueno, si os parece, vamos a poner otra canción, porque hoy podemos tirar hasta las 7:30. Ponemos una canción y así ya pegamos el tirón hasta el final. ¿Os parece bien o qué? Muy bien. Bueno, como hemos empezado hablando de color en blanco y negro, pues ahora vamos a poner una canción de los Ganglios, una canción de los Ganglios que se llama Color de Rosa. Oye, nena. ¿Qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Soy moreno, muy moreno. Estoy negro. El sol amarillo, el calor. Ayer blanco, hoy color de rosa. amarillo. Ayer, blanco, hoy. ¿Qué os ha parecido esta canción con este mensaje profundo? Un poco profundo, pero ¿no? Para los que han visto el vídeo, a mí me daban arcadas de ver los que estaban ahí. Bueno, pues esta música la podéis escuchar en radioroscope.contrabanda.org. Si queréis. ¿Vale? Pues déjame hacer un recordatorio, Josema. Nos va a hacer un recordatorio, Isaac. Mira, a ver. Empezamos el año 2026. Y justamente es que hoy se ha comunicado en prensa que un directivo, el director de Método, se va aquí hoy tan presa. Se fue. Pero qué pena que no se haya ido alguno de los 5 directivos que en este año 2026 siguen querellados penalmente en 2 querellas diferentes por tema de acoso, ¿vale? No se va ninguno. Actualmente también la empresa... Recordemos que salió en prensa y ha habido unos expedientes de la Agencia Catalana de Protección de Datos, donde todo lo que la empresa ha ido diciendo que nada, que han sido cosas hechas puntuales, que se ha puesto. No. Ha hecho que durante años no se han plantado no se han implantado los mecanismos para que no pudiera haber aquí fugas. Bueno, es un expediente de 66 páginas, ¿vale? Que está dicho rápido, sí, 66 páginas, sí. Donde hay 5 sanciones graves para tema de protección de datos y una de muy grave, ¿vale? Lo triste es que el consejero delegado en prensa, precisamente creo que fue en BTV, dijo que esto iba a quedar todo archivado y que se va a recurrir. Mira, pues yo os adelanto. Si hacen las alegaciones del recurso, que supuestamente lo habrán hecho porque han pasado ya los días hábiles para poder alegar, van a perder la opción de tener una bonificación de un 60% de la sanción, ¿vale? Implantando las medidas y asumiendo pues el mea culpa, algo que precisamente APDCAT ha dejado acreditado, ¿vale? Pues ahora, ¿qué hacemos? Patada para adelante. Sí. Esto supongo que pues irá por un procedimiento, se judicializará. Ya lo hemos entendido. Y ese dinero, pues les darán la razón o no. Pero lo mismo pasó con una sanción que ha sido firme de 150.000 euros por obstrucción a la inspección, ¿vale? Desde asesoría jurídica laboral, se gestionaba las denuncias de inspecciones de trabajo, hubo una obstrucción y lo judicializaron. ¿Qué pasó? Que luego han salido 150.000 euros en vez de asumir las consecuencias. ¿Y qué pasa? Aquí no pasa nada porque esto lo pagamos todos. No lo pagamos todos los empleados de TNE, que también, porque ese dinero público y dentro de la empresa no se puede utilizar para otras cosas. Se repercutirá en el erario público porque las multas vuelven a revertir de alguna manera, pero no tan directamente. Aquí no pasa nada. Y creo que es muy necesario, lo vuelvo a repetir, que habría y yo creo que, vaya, yo lo pido públicamente, pero habría que sindicalmente pedir responsabilidades patrimoniales a los responsables para que de una vez por todas pasaran. Que se acabara aquello de, bah, esto lo denuncias porque no sale barato. No. Recordemos que aún estamos con calendarios no ajustados a ley de conducción. Correcto. Con todas las consecuencias legales que puede haber. Y están pasando los días y la empresa no hace nada. Sí, que esto era para convenio, pero ¿para cuándo? Oye, que tú estás haciéndolo mal, hazlo bien y luego implántalo ya. Ponnos por ejemplo, el calendario 76 que se ha puesto para los mandos, que también estaban con todos los calendarios de todo el mismo, los mismos grupos de descanso que los conductores. Se hicieron los técnicos, los agentes de centro, los AICS. Oye, implanta el calendario. Y luego seguiremos negociando, pero de momento nos implantas el que ya funcione según tú cumple la ley. Y luego ya en convenio iremos haciendo y deshaciendo. Y los errores que no sean a coste de masa salarial, que se asuman. Porque es que si no, al final, las consecuencias serán peores. Y más si pedimos daños patrimoniales. Solo falta que los errores que cometen otras personas tengamos que pagarlo con la masa salarial de todo el mundo. Sí, un matiz, y eso es importante porque esto no va a gustar a alguna gente de la dirección que lo diga. El compañero antes, con el audio tan interesante que haya hecho, ha dicho que pues bueno, los enormes sueldos del personal fuera de convenio, y es real, hay enormes sueldos, pero de fuera de convenio hay enormes sueldos y sueldos más bajos también, que poca gente lo sabe, que gente dentro del convenio, sueldos bastante más bajos. Y me dirás, oye, ¿y cómo es que están fuera de convenio? Bueno, porque unos sueldos se equilibran con los otros. Y así parece que el promedio no ganen tanto los de fuera de convenio. A ver, es una explicación muy tonta la que estoy dando, pero es real. O sea, hay gente fuera de convenio con sueldos inferiores a gente de entidad de convenio, y también hay que recordarlo, muy poquita, pero hay que recordarlo y vaya, lo suyo sería que esta anomalía de tener gente fuera de convenio, que solo pasa en la empresa de bus, porque en Metro están todos menos el consejero delegado, pues cambiara de una vez por todas y tuviéramos todas las mismas condiciones. Recuerda una cosa, en Metro, en el convenio de 2025, si no recuerdo mal, lo acabo de leer hace un ratito, lo he mirado, ya decía que para el 2027 se haría todo lo necesario para ya garantizar las 75 horas. Yo tengo clarísimo que desde CGT aquí y en el equipo nuestro que va a estar aquí, Óscar, que lo tenemos, no va a dejar opción a que no se vaya por ahí. Vaya, lo tengo clarísimo. Pero acordaros de una cosa, también el convenio de Metro. Óscar, te hablan a ti. El convenio de Metro, del que una parte de gente de bus tiene, es decir, hay personal euro, que tiene las condiciones de Metro, que también eso es la anomalía, le pese a quien le pese, es una anomalía. Somos dos empresas diferentes, o somos una sola para todo, o somos dos. Y no puede ser que gente de bus esté con condiciones de Metro. No, lo que tenemos que tener es condiciones bus y que sean igual de buenas que las de Metro. Pero ¿qué pasa? Que pues bueno, pues no, pues ¿qué tenemos? Las 75 horas ya garantizadas para 2027. Oye. Y espera, y no acabo. Y el descanso no que acaba. Tenemos, no acabo porque lo tengo que decir, descanso. El descanso que actualmente en bus, convenio bus, tenemos 20 minutos. Fuera de jornada, en Metro, el tiempo de descanso es tiempo de trabajo. Dentro de jornada. Y son 30 minutos. 30 minutos dentro de jornada. Es decir. Nos falta 20. Que nos falta tiempo. Y lo que esta dirección ha dado para una parte, entiendo que no tenía excusa para darla para la otra, o se lo vamos a poner bien difícil. Vale, pues no, más que preguntarte, como has comentado que has mirado lo del convenio de Metro, no estoy seguro, pero ¿eso de la reducción a las 35 horas es progresivo o...? Sí, ha sido progresivo. Este año me parece que ya se ha... Tendrán algo de reducción, ¿verdad? Sí. Y lo tenía por aquí, no sé si saldrá o no saldrá, pero era progresivo año a año y que ponía que en el 2017, este año me parece que ya había alguna mejora, ¿no? A ver, recordemos que nosotros, Óscar, estamos, si no recuerdo mal, en 1000, digo Óscar porque es que... Esto a los compañeros y las compañeras de Metro, a ver si estamos venís un día en y nos 666 horas actualmente. Nosotros sí. Y ahí lo tenía por aquí. Vale, mira. Y en Metro, incrementos, masa salarial. Vale. Pues para Metro, mira, el artículo 16. Se incrementará el tiempo de descanso de 30 minutos para aquellos colectivos que disponen de 20. Eso significa que había ya algunos que disponían de 30, ¿vale? Perfecto, pero todos 30. Y aquí tiene también de temps de descans que continúa sent temps efectiu de treball, ¿vale? Es decir, el descanso, tiempo efectivo de trabajo. No como nosotros, que tenemos que no cuenta. Sí, nos lo retribuyen, pero no cuenta. O sea que aquí, de alguna manera, lo que hay que hacer es generar espacio, cobrarlo, pero generar espacio para que haya gente que pueda trabajar y seamos aquí muchos y cuidamos todos los servicios y en condiciones. Y luego la jornada pone que el año 2024 se recibirían 8 horas, el 2024, 1.650, nosotros estamos en 1.666, ahora, 26 aún. Para el año 25 ya se pasaba a 1.642. Uh-huh. Y ahora para el 26 pone 1.634. Y el 27... perdón, sí, 1.664, el 27, 1.618. Y des de l'assignatura del conveni es treballarà perquè durant la vigència del conveni sigui possible el desenvolupament de condicions que permetin implementació definitiva de la jornada de 35 hores. 35 hores. Així com la manera en què es durà a terme. Bueno, tenemos un guion a seguir. Però al final del conveni no llegan a 35 hores, Metro. Bueno, pero aquí pone... No llega, le falta un poquito. Tienen garantizado que en el siguiente convenio seguirán bajando. Mira, la jornada. Aquí está diciendo 1.618 el BTC. Sí, 1.618. Se acerca mucho a las 35 horas, pero no llega. No llega. Me parece que las 35 horas son 1.500. Les faltará un par de años. Pues perdona, por una vez no pasaría nada que Bus llevara la delantera. Adelante, claro. Cuando calculábamos esto éramos 1.575 horas. 75, vale. Sí, por ahí me parecía. Vale. Hace años creo que calculaba. Entonces estamos muy muy muy atrás nosotros, pero muy atrás con todo esto, con la reducción de jornada. Pero... aquí nunca se ha... No, pero el tema, la reducción de jornada yo creo que caerá. ¿Cuánta? No sabemos. También depende de nosotros. No, claro. Y nosotras, cómo lo hagamos. Pero la reducción caerá. Lo que pasa que igual es que vamos en metro, que es durante 10 años o habrá que hacerlo más corto. Claro, habrá que recortarlo un poquito para cerrarlo como mínimo de ir de con el mismo camino de metro. Algunos tienen mucha prisa para firmar un convenio rápido que parezca bueno. Yo os diría que tiene que ser, no bueno, tiene que ser el justo. Y como llevamos con retraso, tiene que ser justo. Para firmar algo que aparentemente es bueno y no es lo suficientemente bueno, pues luego lo vamos a pagar, ¿vale? Y nos va a costar. Está claro. Tristemente sabemos que se firmó el documento convenio con algunas mejoras sustanciales, con movilizaciones, pero es que había elecciones municipales muy cercanas, parece que no, pero esto pesa, ¿eh? Por eso la empresa tiene las ganas de acabar convenio pues antes de que se acerquen elecciones municipales, para que pues quitarse un peso de encima. Yo lo firmaría mañana el convenio, si es un convenio en condiciones, clarísimo que no, y más con una con un sistema de descanso y un sistema de descanso pendiente. Una dirección que ahora mismo, pues no sé, bueno, de todas maneras, el tema, si me permite, de las 35 horas también, hablando con personas de CGT del Ayuntamiento de Barcelona, sí que ahí se ha hecho un convenio hace poco que al final CGT no lo ha firmado. Porque yo que entiendo que han dejado algún colectivo de banda, como colectivo feminizado, como son la por ejemplo la profesora o la maestra de Escuela Bressol, y también lo que son las profesionales de la asistencia social. Entonces que la han dejado en 36 o 36 y pico horas, me parece. Y los demás sí que han llegado a las 35 horas, incluso nuestros amigos de la Guardia Urbana. Es decir, la tendencia es realmente a las 35 horas. Lo que pasa que sí, que se ve que de parte del ayuntamiento, según qué servicios se resisten a darlo a todos por iguales. Según qué servicio le interesa, pues a lo mejor, digamos, lo conceden o lo negocian y se llega, a otro le cuesta más. Y nosotros somos, yo creo, ahora mismo el que más horas hacemos. Somos, digamos, del sector municipal, son los que más horas hacemos, porque el metro se acerca a las 35 horas, ayuntamiento prácticamente están todos en 36 y pico, y si no 35, ahora con la firma de convenio. y no quedamos nosotros, y lo mismo parques y jardines, que es eso sí que los compañeros, sí. Eso sí desconozco la, el, digamos, el convenio, cuántas horas hagan, pero bueno, a lo mejor están en nuestra situación, no lo sé. Sí, no, sí hay que ir a por las 32. Pues ir a 32. A por, ¿no?, las 32, sí, que no está nada, no es, sí, nada es decir que, ¿eh? Es decir, no, que ahora mismo estamos en una situación de inferioridad, eso, uh-huh, eso es, está... una empresa que no está... es así. Que lo saben perfectamente desde hace años, desde antes, uh-huh, de poner las demandas. O sea, digo, años y años y años he hablado. Que no pone calendarios ajustados a ley, ajustados al convenio... no al convenio, al estatuto de los trabajadores. En diferentes facetas. Que ha normalizado lo anormal para que la plantilla lo interiorice como que era lo normal. Pues no me extraña que evidentemente, no haya interés, no me extraña, solo el interés era pues subir 20.000 euros al responsable de turno, ascender al amigo, a contratar a la persona conveniente, o como cuando contrataron pues, a la actual directora de organización y personas, pues que bueno, entró aquí el señor Kaletovic, y quien tenía de ayudante ella, pues venga, la contratamos porque nos va bien, y que mi dedo, bueno, índice que... lo permite, sin bueno, ningún concurso de méritos, sin ningún tipo de promoción ni nada, y no pasa nada, y no pasa nada por arriba, sensación de inmunidad, y mientras tanto aquí la gente mirando los procesos de selección, los de método, los de bus, los de los mecánicos, sí, a ver cómo ha ido, a ver qué corte hay, venga va, bueno, y cuando no, los procesos preparados. Hay que tener muchos problemas legales, porque así te suben más el sueldo para poder pagarte la defensa. Está claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a tema un poco concreto. Sí, concreto, aquí de la empresa. Y yo lo que quiero hablar es que, bueno, hay unos compañeros, sí, nos queda todavía 10 minutillos, 9 más bien. Hay unos compañeros que no están muy satisfechos. Bueno, y esto es un hablo de compañeros directamente porque son hombres, pero bueno, que podrían ser conductoras, pero bueno, quien me lo ha comentado esto. Pero eso pasa en general y pasa mucho. Que es algo muy recurrente que ocurre, pero en este caso pues me lo han evidenciado, y es que estamos hablando de las escogidas, bueno, tanto la escogida general como escogidas parciales, ¿no? Que las personas que hacen los horarios y que preparan los servicios, que se dedican exclusivamente a esto, tendrían que tener un poquito más de previsión, porque las obras o los cambios de horarios o la oferta a la demanda no es de un día para otro, normalmente se sabe con anticipación, pero nos estamos encontrando que cada vez más se hace una escogida parcial, una escogida, sí, general, bueno, pero más que nada escogidas parciales, que entran escogidas para suplentes o bien escogidas también para fijos. Esas personas cogen un servicio, se les concede, o sea, tienen ese servicio y se hacen la ilusión de que van a tener ese servicio durante un año o año y medio, y después, claro, resulta que a los 15 días o a la semana hay una escogida en línea. Bueno, de hecho no han empezado ni el servicio, que allá hubo una escogida correcto, en línea. Ni entonces en ahora empezará, uh-huh, con los servicios que ya estaban programados, y el 2 de febrero ya entra en vigor la nueva escogida de línea. Entonces, claro, hay gente en ese caso que se queda fuera. Y una cagada que pasó en el año 2013, que cuando se dejó meter la oferta demanda como parte de la. Claro, entonces yo, por ejemplo, yo entiendo que esta famosa. Bueno, hay alguna línea, ahora si se recorta algo, si se añade algo de servicio. Podemos decir, yo creo que podemos. Sí, claro, que línea, sí, hombre, por supuesto. Es la 52 en la línea este 52, caso. Digo, en este caso la línea 52, lo que yo veo es que cuatro servicios cuatro personas se han quedado fuera, porque eso está publicado en Zona Franca. Es decir, habrán quitado dos coches, supongo. Y en una línea así, que tampoco tiene mucho recorrido, que nada tampoco más va de los datos de Cataluña. Sí, bueno, si no, pero recuerdo mal, permíteme, si no recuerdo mal, es porque querían fortalecer el tramo central del H12, ¿no? No será por seguramente, eso. Seguramente. Entonces refuerzan el H12. Entonces suprimen de pues esto. Pues si es así, sí, y realmente comparten recorrido, como ha pasado con otras líneas, o cuando dos líneas se han convertido en una, da la opción, sí, con ese sentido real, pues no sé. No han dado esta opción porque lo consideran dos líneas distintas. Pero los refuerzos de una línea no son servicios de fijos. Exactamente. Entonces, hoy corren y mañana no corren. Pues así. Entonces ahí están. Cada vez le damos también, bueno, la empresa se coge más flexibilidad, Y claro, aquí la conciliación de la persona ya está en lo mínimo, porque claro, esta persona ya dice, mira, ya vas a tener un servicio como mínimo por un tiempo, porque no son de 3 meses, recordamos que eran servicios para fijo, y tú no, normalmente piensas hasta junio que no me cambien el horario por cambio de verano, lo tendré, y no tengo nada, porque a los 4 días estoy fuera hasta de la línea y vuelvo a estar de suplente. Es decir, bueno, ese baile continuo, esperamos ahora, Oscar, con la nueva normativa de escogida, que se arregle algo. Eso esperamos. Esperanza siempre tenemos. Sí, porque una cosa, se van a arreglar cosas seguro, pero seguro que la empresa se inventa otros recursos para luego estropearlos. Bueno, sí, así está. Bueno, se van a arreglar o no se van a arreglar. Yo no lo sabemos. Yo dudo que firmemos la normativa de escogida. Sí, lo dudamos. Sí. Primero, porque yo quiero quitar la oferta y demanda esta. La oferta y demanda, esa es la clave de que todo. Que es cuando la empresa le rota, pues dice, mira, quitamos coches, pongo horario de viernes, horario de lunes, bueno, sabemos que muchas veces... A jueves, bueno, es que un día me dijeron que nosotros escogíamos el horario de viernes. Ajá. Y que luego te ponían refuerzos de lunes a jueves. Y se quedó tan ancho en la reunión, ¿eh? Sí, ojo, ¿eh? Que ojo, el viernes cambia el subconsciente. Tú escoges el horario de viernes y luego el resto de la semana te ponen un refuerzo o dos refuerzos en la línea. Entonces el subconsciente les ha matado, está claro, te dicen cómo está planificado. Bueno, de hecho está ya planificado, muchas veces en el SAE ahora se modifican horarios los viernes porque digamos dejamos igual que no, hay el mismo horario, porque quitamos un coche, pero te mandan, te mueven la salida. Pues tú fíjate vehículo. Qué comparativa de empresas, tanto TMB como Tupsal, hablando con compañeros de sí. Tupsal. Ellos han mantenido el horario de invierno todas las navidades, no ha reducido servicio. Sí, no pasa nada tampoco. No se van de vacaciones. Siempre es una forma que tiene la empresa aquí de al final de ahorro, de dice que hay vacaciones, hay no sé qué. Desde 2013 que se cambió la normativa escogida, se perdió con la demanda. Antes tú escogías un servicio y duraba 2 años. Oye, no había tanta escogida en línea como hay ahora. Está claro. Ahora tiene un servicio fijo que te puede durar 0 días. Sí, sí. Igualmente había horario de verano y de invierno. Bueno, recordad que antes los horarios los construía el Cegol como técnico y ahora esto ya está todo centralizado. Está centralizado, sí. Y hablando de Cegoles, ¿os acordáis que los Cegoles que actualmente se llaman Capos, ¿vale? Ay, sí. Mamma mía. Uy, mamma mía, Capos. Qué miedo me da. Capo. Pero con K. O con C. Bueno, es igual. Llaman Capos para que nos vayamos ubicando, ¿no? ¿Os acordáis que antes los Cegoles, una de sus funciones era ir a ver sus líneas que tenían asignadas, hablar con los conductores, aquello que alguno decía, es que yo no sé quién es, no lo he visto en mi vida, otros sí, otros. Algunos no sabían ni dónde estaba el terminal de una línea, a mí me lo han llegado a decir. Otros lo conocían perfectamente, bueno, como todas las personas, hay de todo, hay que está ahí pendiente y el que no. Pues ahora. Ya esa función ya no va a ser de los Cegoles, ya es de los mandos. Ya me explican que hoy había una reunión de bienvenida a los nuevos mandos. De los COP, te refieres. Sí, de los COP, ya no son mandos. Sí, ahora ya no son comandantes. Ahora yo dependo de un mando. Hoy ha habido, ¿cuándo entréis en vigor? Reuniones de bienvenida al centro después de una escogida, algo que habitualmente pasa con los conductores cuando se van de un centro a otro, los reúnen, les explican dónde están las cosas, etcétera. Ha habido una reunión para los mandos, se ve que los conductores son tan inteligentes no sabemos ni la línea dónde van. Por absorción lo saben todo, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Que me parece sin polémica. Yo lo único que me gustaría que también las tuvieran los conductores. Pues se ha dicho que a partir de ahora los mandos tendrán una gente asignada y tendrán que irlas a ver, tendrán que hacer unas fichas a ver qué tal, cómo están. O sea, cuando ya vean los mandos que vienen a preguntar cómo estás, cómo ves la línea, bueno, que sepáis el funcionamiento interno. Esto será un cometido, no es porque se hayan dicho que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ellos harán de cadena, ellos o nosotros, yo me incluyo, cuando esté operativo, pues de hacer ser cadena de transmisión para que el Cegol, en este caso, perdón, el Capo, no tenga que salir a la calle y ya tenga la información directa. O sea, es porque tiene frío ahora en invierno. No lo sé. Sí. No lo sé. No puede salir. Porque no puede salir. Así la nueva organización. Me vais a permitir que os corte, porque no queda nada ya para las 7:30. Y ahora empezará a las 7:30, va a empezar el programa de Miau, de Raval Rebel, y no podemos pisar ese programa. No pisamos. Por lo tanto, nos despedimos aquí. Nos despedimos. Espera, dos segundos. La semana que viene, dos juicios el día 22 de la empresa. Dos juicios laborales. Os daremos más información la semana que viene. Qué bien. Tendréis más información. La semana que viene también hablaremos que ahora el gobierno nos quieren enviar o nos están enviando los zapatos a domicilio. Para quien no lo sepa, las personas que no lo han recogido se lo van a enviar a domicilio. Y también hablaremos un poco de, según nos han comentado, alguna falta de mantenimiento que hay en los baños y en algunos servicios de zona franca. No sabemos si es que la quieren dejar abandonada ya. Perdón. Hasta la nueva supercochera o qué. Yo he oído el edificio de zona franca, están limpísimos ahí, están brillantes. Bueno, a lo mejor no, vale. No hablo de las oficinas. Habla de la cochera. Me habías confundido, hablo de la cochera precisamente. Vale. Bueno, abrazos, hasta la semana que viene. Un saludo. Salud. Buenas tardes. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.